Sí, hicimos una movilización en base a un hecho de inseguridad inédito que, para mi entender, en la villa, porque en una sola noche, en una sola cuadra, hubo 5 robos y un intento de robo en 5 casas diferentes. Esto motivó una gran indignación de los vecinos, un gran sentido de desprotección, y también motivó en la prensa, en la gente, un motivo de curiosidad, porque no es ordinario, no es normal que en una misma noche haya este tipo de inseguridad. Tomamos muchas medidas, protestamos, hicimos una marcha de protesta también a la municipalidad, que se sumaron todos los vecinos que fueron autoconvocados. Entre nosotros nos comunicamos, nos unió la bronca y la inseguridad. Fuimos a la intendencia, llevamos un petitorio con una serie de reclamos, algunos ya antiguos y otros más nuevos, sobre qué debiera hacerse con motivo de la inseguridad y para hacer más seguro el barrio. Y terminamos siendo tendidos por el secretario de gobierno, quien se sumó el intendente Gesteira momentos después. Hubiera sido, visto en perspectiva, después de lo que pasó, tal vez hubiera sido interesante que se pudiera haber comunicado el intendente con todos los vecinos, pero hubiera sido un desorden total porque había mucha gente que estaba muy enojada, otra gente que estaba muy desbordada, y se hubiera formado realmente un caos en que no se hubiera sacado nada de positivo. Así que en ese sentido le doy la razón al municipio. O sea, esa es la explicación que dieron de por qué no descendió ni el intendente ni otros funcionarios para conversar con los vecinos que pedían su presencia allí en el hall del Palacio Municipal. Así es. Yo estuve ahí y en una ocasión tuve que pedirle a los vecinos, por favor, estábamos todos enfervorizados, estamos todos enojados, estamos todos protestando. Bien. Pero en ese estado de exaltación, yo personalmente cuando estoy enojado con algo, no converso, no discuto con nadie, porque sé que no voy a llegar a ningún acuerdo, porque estoy enojado. Cuando se me pase el enojo, bueno, ahí sí converso. Y en este caso a mí me pareció apropiada la medida de no hacer un caos, porque todos los vecinos querían. O sea, se hubiera generado una serie de gritos, de protestas, pero totalmente lógicas, porque yo soy uno de los principales damnificados. Pero la idea era sacar algo positivo, que fue lo que se sacó del encuentro con el intendente. Bien, y en ese balance positivo que hace de la reunión, ¿cómo se desarrolló? Nos atendieron muy bien, nos escucharon, leyeron atentamente el petitorio que les dimos, nos dieron las explicaciones de una serie de medidas que ya vienen de antiguo, después si querés te las explico, y se pusieron ante las medidas más urgentes, directamente delante nuestro, se pusieron en comunicación con las partes pertinentes de la municipalidad para que inmediatamente dar pie a nuestro reclamo. Nosotros terminamos esa de las 11, uno de los reclamos principales era el desmalezamiento de varios lugares que dan al río, que es el lugar más frecuente, mi casa da al río, donde se esconden los delincuentes, se esconden los robados, es una zona insegura de noche porque es una boca de lobo. El río es una zona casi, digamos, de frontera, donde no se sabe si la responsabilidad la tiene la MUNI, la tiene la DIPAS, se pasan la pelota mutuamente, entonces nunca pasa nada. Pero a raíz de nuestro reclamo, inmediatamente, están trabajando en este momento, a las 2 horas estuvo el camión de la municipalidad, están desmalezando, siguen desmalezando hoy, van a poner un farol que lo profesionamos, eso lo profesionamos los vecinos. Para que haya luz, van a cambiar las luminarias que están quemadas, y ya más a mediano plazo, no sé si mediano, pero no inmediato, digamos, hay un plan de iluminación para todo el barrio, con precios accesibles. Anteriormente había habido un intento de poner luz, pero no era este gobierno, era otro, pero eran precios inaccesibles con una empresa que tenía el monopolio y nada, era un desastre, ningún vecino lo aceptó y con razón. ¿Cómo es esto de precios accesibles? ¿Qué implicaría para los vecinos esta obra de iluminación que se pretende hacer a mediano plazo? Eso no hay nada concreto. Lo que sí hay concreto, y que se lo planteamos al intendente, es que va a haber una vigilancia permanente de los vecinos con respecto a las acciones que tome el municipio. Ahora no puedo decir nada, están cumpliendo con lo pactado. Y precios accesibles, para mí, quiere decir un precio que sea de mercado. Si podemos conseguir por la cantidad un precio mejor, bárbaro. Pero no pagar ningún tipo de sobreprecio en ninguna empresa que se quiera aprovechar de la situación o de lo que fuere. Eso para mí es un precio accesible. En lo que cambia fundamentalmente en esta ocasión es que anteriormente el frentista, el vecino, tenía que hacerse cargo del 100% de la instalación, y ahora el municipio se comprometió a hacerse cargo del 50% del costo de la obra. Y si es accesible o no, eso que quede muy claro, lo vamos a decidir los vecinos. No nos vamos a dejar imponer ningún precio. Te consulto, buen día Alejandro, te saluda. En el petitorio planteaban ahí la colocación de luminaria, dice, pero con sin costo, ¿no? Directamente para los vecinos. ¿Esto lo modificaron, digamos, entre todos los vecinos? ¿Lo hablaron ahí en el momento de la reunión? El petitorio decía exactamente, pedía que se colocaran las luminarias sin costo. Sí. Es cierto. Lo que van a colocar sin costo es el farol en este momento, el farol que le vamos a proporcionar, el reflector que le vamos a proporcionar, y cambiar las luminarias que están a cargo de ellos. El trato que conseguimos, digamos que en el petitorio planteamos una opción de máxima, que sería razonable para nosotros. Lo mejor que hemos conseguido en el trato que hicimos fue compartir los gastos. Uh-huh. Que ya es un avance muy importante, porque nunca se hizo eso, nunca compartió nada la municipalidad. Todos los arreglos que hace la municipalidad generalmente, adoquinado y todo lo demás, el peso de la mochila lo tiene el vecino. Sí, bueno, prácticamente todas las obras, digamos, es así, ¿no? Claro. Y ahora, para mí es la primera vez que dicen, bueno, nosotros nos hacemos cargo de la mitad. Ok. Uh-huh. Es lo que ellos nos dijeron. Sí. Está bien. Por eso te decía, tienen que estar. Cuando pasen los costos, todos los vecinos vamos a decir, sí, estamos de acuerdo o no, señores, esto no nos convence, tráiganos otra cosa. También bueno, van a gestionar un crédito ante un banco para que podamos pagar, de acuerdo a las posibilidades de cada vecino, el costo de la obra en cuotas. Bien. También nos tienen que decir cómo es el tema. Bien, o sea, básicamente, digamos, el municipio se comprometió a conseguirle financiamiento para que los vecinos se puedan hacer cargo, digamos, de la parte que les toca de la iluminación, ¿no? Exacto. Bien. Te consulto por un tema puntual también que aparece en el petitorio, que tiene que ver con la apropiación de estos dos lotes que están allí para unir lo que sería la calle Mármol con el pasaje Belisario Roldán, ¿no? Son ordenanzas que fueron aprobadas en 2019. ¿Cuál es la explicación por lo cual de esto no se ha avanzado todavía en la efectiva apropiación? La explicación que nos dieron es que se ralentizó todo este tema, que tiene que estar ya, tendría que haber salido, pero el tema de la pandemia del año pasado hizo que los tribunales se ralentizaran en su funcionamiento. Sí, sí, claro, para un segundito, una precisión. Sí. Digo, esto fue aprobado creo que en febrero de 2019, la pandemia arrancó en 2020, ¿no? Pasó un año, digamos, ahí hasta ya, digo, ya se iniciaron los trámites para fijar el precio del lote y todas esas cuestiones. Sí, ellos tienen la plata disponible, porque no es necesario pagar todo el lote, según nos explicaron, sino, si bien hay una disposición interna de ellos, la palabra, como esto es una expropiación, la última palabra y la orden la tiene que dar la justicia. Estoy hablando por boca de lo que nos explicaron, porque yo personalmente, sí, de temas legales no soy precisamente experto. Sí. Sí, interviene la justicia en el caso que no haya acuerdo con los propietarios. No sé si es, por eso digo, como no hay explicación oficial sobre esto, quería ver qué es lo que le habían dicho a ustedes, ¿no? Es un tema, el tema de los propietarios, entre comillas, sí, en este caso es un tema que viene muy tirado de los pelos, es decir, muy amañado. Nosotros hemos visto que de pronto, de un día para otro, eso en forma personal lo digo, sí. Aparece un portón, porque antes era de libre acceso, ahora resulta que de un lado aparece un portón, del otro lado no, entonces uno se pregunta, ¿qué pasa aquí? Uh-huh. Y bueno, aparentemente son todos maniobras, tienen el derecho de hacerlo, los propietarios o los poseedores, no sé cómo será la parte legal, técnica, sí, sí. Presumo que para obtener un mejor precio de expropiación, pero que ralentizan toda la cosa. No estoy criticando que lo hagan, porque cada uno defiende sus intereses de la manera que quiera, siempre que esté acorde a lo legal. Pero, no, está bien. Yo lo te pregunto, digamos, ¿te mostraron algún papel la gente de la municipalidad que efectivamente eso está en la justicia, algo así, ya? O sea, ¿hay algún problema de ese tipo? Nos mostraron una documentación. Yo personalmente la miró mi compañero, que está más con mi compañero Alejandro, que es un no es mi compañero, es un vecino que está también metido, preocupado por la problemática de la seguridad del barrio. Bien. Bueno, entonces, digamos, para resumir, digamos, un poco se fueron conformes, ¿no?, de la reunión esta. Fuimos muy bien atendidos. Hicieron toda una serie de compromisos, de la cual la primera y lo urgente la están cumpliendo rajatabla. Eso no quiere decir que vamos a estar con los brazos cruzados esperando que pasen las cosas. Quedamos en estar en consulta permanente, tienen nuestros teléfonos, nosotros tenemos los de ellos, y vamos a estar custodiando que realmente los plazos que nos dieron, todo lo que nos dijeron, se continúe en el tiempo. Uh-huh. Es responsabilidad nuestra realmente de exigir, porque es lo que hicimos ayer, peticionamos a las autoridades, es un derecho nuestro. Seguro. Pero también es una responsabilidad nuestra de controlar cómo sigue ese petitorio. Uh-huh. Carlos, te sumo una consulta, ¿no? Recién decías que les llamó la atención, decías esto, ¿no? Fue un hecho de inseguridad inédito en una sola noche, en una sola cuadra, 5 robos. Lo que te consulto es, ¿ustedes, digamos, sospechan de la policía? Digo, porque se escuchó hablar también de zona liberada, ¿no? Entonces, la pregunta va ahí, en ese sentido, y si también hay un compromiso, ¿no?, de parte del municipio de controlar también el accionar de las fuerzas policiales en la ciudad. A mí hay terminologías con las cuales yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Una de ellas es zona liberada. Es muy fácil decirlo, pero a mí me consta, porque yo he tenido personalmente problemas de inseguridad, he tenido robos, he tenido gente que se ha metido tal vez con fines de robo en alguna propiedad mía. Uh-huh. Cada vez que nosotros tenemos un grupo de seguridad en el barrio, sí, y cada vez que he solicitado apoyo, la policía se presenta en forma inmediata, en 2 o 3 minutos. Yo no puedo decir nada en contra de la policía. Yo diría, pensando, tratando de razonar lo que sucedió, yo diría que esto no es un caso de zona liberada, porque los ladrones que entraron Acá hubo una tarea de investigación previa, lo digo por mi caso, por las cosas que rompieron, por dónde entraron, la forma que utilizaron. Hubo una forma, una inteligencia previa, después mandaron a los soldaditos para que cometieran el hecho en sí. Es una especulación mía porque desconozco cuál es la verdad. Pero pensando, razonando un poco, yo pienso que aún pensando que esto es un tema de zona liberada, no me parece inteligente. Supongamos, yo soy policía, que les hago una zona liberada a una gente. Bien, no me parece inteligente hacer una zona liberada y que en una noche haya 6 robos o intrusiones, porque eso es un escándalo. Y eso despierta la curiosidad de cualquiera. No es inteligente eso. No, yo me resisto a pensar eso. Yo no sé qué pasa en otras zonas donde presuntamente pueda haber zonas liberadas. No digo que no las exista, pero podrán cometer un robo. Es decir, yo no puedo ir con un revólver por la 9 de julio y asaltar a 20 personas porque es un escándalo. Es decir, es demasiado, llama demasiado la atención. No creo que haya sido de ninguna manera hay sí una tarea previa de unos ladrones que evidentemente se han pasado de rosca. Y que han llevado cosas importantes y pavadas. Bien, la última, y agradeciéndote el tiempo, ¿no? Digamos, esto que te consultaba, digo, por lo menos se habló en la reunión, digo, que el municipio asuma también un rol de control del accionar, ¿no? De la fuerza de seguridad en la ciudad. Me consta porque en presencia nuestra, los jefes policiales máximos de la comisaría y de la departamental se estaban comunicando con él. Y es compromiso del intendente, iba a tener una reunión de más alto nivel con los jefes policiales, incluso involucrando al ministro de Seguridad, con respecto a este tema. Pienso que la consecuencia más inmediata que tenemos, que esperemos que se prolongue en el tiempo, que también es responsabilidad nuestra exigir que se prolongue en el tiempo, es la presencia permanente de la policía en el puente. Están haciendo control en el puente Mansilla, aumentaron el número de móviles que pasan durante todo el día, tanto móviles, autos como motos, y ahora, cuando tú me llamaste, yo estaba hablando con la policía barrial. Justamente venía acercándose el comisario mayor Gigena, que es el que está a cargo de eso. Es decir, hay gente de la policía barrial que recorre también. Es decir, han aumentado la seguridad en forma muy notoria. Lo único es, otra vez lo mismo, es responsabilidad nuestra exigir que esto se mantenga en el tiempo.